37 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. En este caso, eso lo anunciamos en el arranque de la mañana, vamos a referirnos a una nueva actuación que tenían que desarrollar los bomberos de nuestra localidad durante este pasado fin de semana. En concreto, bueno, pues los integrantes del grupo de rescate en montaña para localizar el cuerpo ya sin vida de un parapentista fallecido en el bosque. La verdad es que, bueno, pues evidentemente el tipo de actuaciones más ingratas, porque no pudieron hacer nada por esta persona. Y además, bueno, pues ahora nos vamos a contarles todos los detalles, pero se trataba de localizar lo antes posible por si acaso bueno, pues estaba herido y todavía podía salvársele la vida. Pero bueno, pues finalmente no fue así. Y bueno, pues el rescate que tenía lugar, esta actuación, el pasado sábado. Vamos a comentar todos los detalles con Antonio Domínguez, uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña que participaba, como decimos, el sábado en esta actuación. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, sin duda, ¿no? La verdad es que ya más de una oportunidad habéis tenido que realizar rescate del cadáver ya, del cuerpo de alguna persona accidentada. Y como decimos, bueno, pues se trata sin duda, ¿no?, del tipo de actuación más ingrata, pero evidentemente, además, lo hicisteis de la forma más rápida posible por si había todavía alguna oportunidad, por si esa persona todavía no había fallecido y estaba herida, ¿no? Efectivamente, vamos, ya hemos tenido, por desgracia, parapentistas que, pues, las caídas, pues, son mortales, de necesidad. Ese chaval, que era alemán, no le dio tiempo ni a sacar, por visto, el de seguridad, y lamentablemente, pues, falleció. El tema fue que estuvimos avisados, nos dieron la alerta, así que salió del parque a las 7 y 10, por ahí ya el servicio lo pusimos en movimiento con tres bomberos, que entre dos que habíamos de guardia, y buscando dos rápidamente, porque nos dijeron que el golpe había sido bastante duro y que evidentemente tenía que estar de mucha gravedad, ¿no? Entonces, la intención nuestra, nos habían dado una situación que prácticamente nos dieron una ubicación del accidentado, pero los tres componentes que llegaron primero, y tú sabes que tenemos que buscar personal, y ya a partir de ahí nos vamos añadiendo al dispositivo. Pero tres compañeros, pues, salieron rápido, vamos, bastante rápido, porque, hombre, como te he dicho antes, ha dicho que era bastante grave. ¿Qué pasó? Pues hubo lo que nos dijeron, sitio, otra vez, pues no era el sitio. Ya se nos echó la noche, y a partir de ahí lo que tenemos que empezamos era a buscar al accidentado. Que pues se tardó un rato, porque claro, ya con la noche en lo alto, ya no se sabía dónde estaba, ya, y la noche, todos los gatos, pues, no vemos todos igual. Efectivamente, pues inmediatamente, pues, se organizó el tema de búsqueda, y dos compañeros, pues hubo un momento, pues, se localizó. Efectivamente, como ya hemos comentado, pues lamentablemente, pues, se encontraba fallecido. Al final participabais un total de 8 bomberos, ¿verdad? Primero, bueno, como os decía, los tres se desplazaban rápidamente. En principio fueron tres, después salieron dos compañeros más del grupo de Villamartín, más después salimos, porque yo estaba de guardia, que soy miembro, pero claro, mientras no dejamos el parque, lo dejamos también con personal, no podemos coger y no dejar el parque solo. Mientras se buscó, salimos, y también teníamos gente de vacaciones, gente que está de baja dentro del grupo. Entonces, pues, también hablando con el técnico este fin de semana del consorcio, pues le dije que me iba también, que íbamos llevando también un bombero que también estaba conmigo de guardia, y que íbamos a esperar que llegara gente y íbamos a salir. Y allí, evidentemente, nos encontramos 8 bomberos en total, ¿no? 7 del grupo, más un bombero que antes estuvo en el grupo y más o menos sabe actuar en el medio donde nos movemos. Y también, hombre, reconocer que también estaba allí la Guardia Civil y el 061, que evidentemente, pues, no se pudo hacer por el parapentista no se pudo hacer prácticamente nada. Solamente el localizarlo y certificar el fallecimiento por el médico, que la doctora que llevamos, y accedimos el lugar, y a partir de ahí pues traerlo hacia el carril para, pues, para que el forense pues ya dictaminara ya lo que viera él lo más oportuno. Evidentemente el fallecimiento pues fue un golpe muy duro en el pecho, y entonces pues nada que pudiéramos hacer. Un hombre de 33 años, de nacionalidad alemana, ¿verdad? Sí, sí, era joven, nos dieron que tenía de, se podía estar a 33, 34 años, por ahí nos dieron. Y claro, viene aquí a volar al bosque y se encontró, pues, se le plegó el parapente y no le dio tiempo a reaccionar. Pues CF son las iniciales de esta persona, ya decimos, un ciudadano alemán de 33 años, que era quien perdía la vida en la tarde del sábado. La llamada que se producía, como los comentaban, ¿no?, poco después de las 7 de la tarde comenzaba el servicio. Sí. Y lo cierto es que entre que sí, no... Claro. Es que se me corta... Sí, no te preocupes. No, es que estoy escuchando como si se cortara la comunicación. Sí, vamos, ya te he dicho antes, que fue sobre las 7:10, salió de aquí, claro, mientras llega, vamos incorporándonos, pues situación que no es la suya, tiempo al tiempo y más tiempo, no sé lo alto, y ya las cosas no es lo mismo. No digo que si hubiese sido más temprano, pues evidentemente se podría haber localizado el accidente antes, ¿no? No es lo mismo de noche que de día. A partir de ahí, pues, a trabajar con los GPS e intentar, pues, buscar a cómo se encontró. Gracias a Dios se encontró. Y ya te digo que una vez que ya estaba fallecido, pues, ya dijo que quedó todo más tranquilo, porque ya es empaquetarlo en el sudario y transportarlo hacia la vereda más oportuna, que estaba allí también un vehículo, bueno, Guardia Civil, Policía Judicial y todo lo que corre a todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Pues ya decimos, el servicio comenzaba a las 7:10 de la tarde y fíjense, llegaron con los vehículos a las 11:50 y 48 minutos, o sea, antes de las 12. Es decir, que es una actuación de 4 horas y pico, sin saber dónde había caído esta persona y con la noche ya encima. Así que, a pesar de todo, de esos inconvenientes, pues fue una actuación bastante rápida, ¿no? Sí, vamos, aunque el tiempo sea 3 o 4 horas ahí, como tú comentas, de servicio, desde que se llegue, desde que se sale hasta que se vuelve a rodar al parque, una vez, evidentemente, no fue a las 4, se encontró, hombre, relativamente dentro, porque ya no estaba entre los médicos y eso, la gente que estaba de pie, que de la mitad ya se estaban perdiendo, los GPS tuvieron algunos problemillas también de conexión, no sé qué pasó, y al final se solventaron, pero claro, el tema ya, una vez que se localiza, al ver que se fallecido, ya la cosa se ralentiza un poquito, ya tiene que certificar el médico, a no ser que nos den permiso para poder nosotros cogerlo y traerlo, nos tienen que decir, estas cosas, tú sabes que no tienen, no es llegar, si está muerto no es llegar y cogerte otra vez, no. Hay que esperar que la Guardia Civil también verifique el tema, que el médico también certifique el fallecimiento, y a partir de ahí, pues cuando ya se realiza lo que diríamos el rescate. Si hubiera estado herido, evidentemente prepararlo lo mejor que podemos nosotros, subirlo a la cabina de transporte y lo más rápidamente posible, pues es sacarlo. O sea, pero claro, ya no es que está fallecido y ya... accedimos con la doctora y la TS, ya ellos certificaron que estaba fallecido, la Guardia Civil igual, y a partir de ahí ya, claro, todo eso lleva su tiempo, no es todo tan fácil como parece, y hombre, y sobre todo porque es un monte que cuesta mucho trabajo, un monte cerrado que cuesta trabajo andar, entonces hay que abrir ese camino, porque no hay vereda, hay vereda donde hay, pero a partir de ahí tienes que abrir, empezar a tronchar matojo, venga en rama, quitar la rama para intentar llegar más rápido y preparar una línea de salida, o sea, trasladarse al sitio más cercano, ¿no? Uh-huh. Y que, claro, eso lleva su tiempo, evidentemente. Uh-huh. Pues fueron 3 kilómetros, por tanto, ¿no? 3 kilómetros hasta los vehículos en camino sí, para... Sí, sí, uh-huh. Sí. Y, hombre, efectivamente, fue el transporte, tú sabes que se lleva, tenemos la camilla de transporte que la llevamos los hombres, y eso lo llevan dos personas a la vez. Entonces, lo que hacemos es, en trayectos cortos, cambios, porque para que se pueda agilizar y tener más rapidez a la hora de salir. Vereda estrecha, donde no caben más gente, y entonces esa camilla, hombre, es muy buena, un buen material que tenemos, que aunque se lleve entre dos, pero vamos, se puede andar bastante bien por la vereda, ¿no? Sí. Y el tiempo, pues, hay que hacer muchos cambios de personal, que la gente no se queme, que la gente aguantemos y hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar. Pues además, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? En diferentes circunstancias, diferentes tipos de rescates, tenéis muchísima experiencia ya, pero estaba viendo los datos en concreto y si no me equivoco, por ejemplo, ¿no? En agosto de 2013, siendo por aquí, ¿no? El rescate de una persona también, del cadáver de un parapentista en Algodonales, por ejemplo, esto fue en agosto de 2013, pero también el pasado año, bueno, pues también muchísimos otros rescates, en esos casos de forma más afortunada para el accidentado, porque están heridos, pero bueno, parapentistas desde Algodonales, otra vez en el bosque, en Villaluenga, han sido muchísimos los casos en que habéis rescatado, auxiliado a parapentistas en nuestra zona, ¿no? Sí, sí, vamos, tú sabes que allí en Algodonales hay dos pistas de despegue, como lo llaman ellos, que está la de Levante y Poniente, y evidentemente Algodonales pues se acude allí, vamos, más de una vez. Por desgracia siempre pues allí están casi las alas delta y parapente, y en el bosque igual, en el bosque también están aquí, que hay también dos formas de despegue, que una está a mí un poquito antes de llegar arriba del todo, y otra que tienen arriba también, pero vamos, el problema pues a la hora de el mayor problema es de los parapentes a la hora de salir, a la hora de, hombre, porque ya cuando vienen a bajar siempre buscan un sitio más llano, ¿no? Ellos lo pretenden más a la hora de salir. Evidentemente, cuando las corrientes, ellos van con las térmicas, buscando las térmicas, como buscan los buitres buscando las térmicas, por eso vemos que suben. Uh-huh. Y claro, en el momento en que tienen un problema, pues la caída, pues no podemos imaginar cómo puede ser. Uh-huh. Ellos llevan preparo, o sea, ellos llevan siempre, ya hoy día los parapentes tienen unas sillas que les evitan muchos problemas, pero claro, según cómo se dé el golpe, pues hay unos que sacamos que están heridos, como muchas veces hemos sacado, y hay otros que lamentablemente pues han fallecido y ahí pues nada que hacer. Sí. Y ese es el tema. Evidentemente, nosotros sacando estadísticas desde el año pasado, se ha incrementado un 50% de lo que es la actuación del grupo de rescate. Vale. Quiere decir esto que cada vez pues mucho más accidentados, pues no solamente son de parapente, gente que está andando en la sierra, que ahora mismo esto es lo que hay, pierna, rodilla, gente que le da un bajonazo de infarto, o sea, todo se da por ahí, y eso hay que intentar el tiempo mínimo posible y sacar todo ese tipo de gente. Sí. La semana pasada tuvimos también rescate en Algodonales también, un par de senderistas de Sevilla también, que ya te digo, pues era la rodilla y pues vieron más o menos una situación y lo localizamos muy rápido, y tan rápido como se localiza, pues más rápido se saca. Y así es nuestra vida mismo en este tipo de actuaciones. Hombre, ojalá no tuviéramos que lamentar fallecimiento, hombre, los accidentes son accidentes, pero por desgracia uno fallecen y otro pues hacia adelante, pero claro, con mucha, con daño de considerable. Uh-huh. La sierra da mucho beneficio, pero también da esas cosas que nadie quiere pensar, pero que también se dan. Uh-huh. Lo comentamos aquí, ¿no? Esos datos que están haciendo que prácticamente ya, sobre todo en los últimos tiempos, casi por fin de semana, ¿no? Cada fin de semana tenía algún tipo de actuación. Sí, sí, sí. Vamos, esta semana, entre rescate y no rescate, pues también hemos salido a buscar a un Sí, una persona a un desaparecida de Puerto Serrano, que también ha desaparecido. También hemos estado ahí un par de días o tres también haciendo un trabajo ahí de búsqueda. Hemos estado entre desde que empezó el año raro, ha sido el fin de semana que no se ha salido, o sea que por una cosa u otra raro ha sido el fin de semana que nos está saliendo. Eso nos está dando ya de que vamos a ver y crucemos los dedos de esta, para esta fecha que se aproxima a la Semana Santa, lo que nos va a esperar aquí, a ver lo que nos va a dar la Semana Santa, si nos va a dar mucho ruido. Esperemos que no, que la gente que salga a la sierra y la disfrute, y pero que le tengan respeto. Yo creo que ya hace esto, hay mucha gente que sale y parece que nada, eso está ahí, eso está esto lo conozco yo, esto, y se está perdiendo respeto, y el respeto a la sierra hay que, yo sé que Carlos cada vez que habla con ustedes igual, que sí, el sí. Respeto a la sierra, que realice, que se comunique a los familiares más o menos donde sea, porque es fundamental. Tú me dices, como muchas veces, es que en la Sierra de Grazalema se han perdido dos, por decirte dos, pero que la Sierra de Grazalema es muy grande. Y si tú me das un más o menos una referencia donde se pueda tener para entregar, porque tú dices, bueno, se han perdido en la Sierra de Grazalema. Pues vamos a poner a buscar a ver la Sierra de Grazalema. La Sierra de Grazalema no es la Avenida España, que tú dices, es la Avenida España. No es Ubrique, es una calle de Ubrique. Y te localizas mucho mejor, te sabes dónde está y te da de. Pero aquí la Sierra de Grazalema, pues empiezas en Grazalema, sales por Villalobos, sales por Benalcá y busca por ahí. O sea que es enorme. Entonces, una de las cosas que nosotros es respeto, y ya te digo, que cuando salgan, pues que más o menos comunique, pues vamos a hacer esto, vamos a que se sepa más o menos por dónde van a entrar o por dónde van a salir. Y eso es lo que hay que intentar, que la gente intente hacer estas cositas para poder disfrutar de del encanto de la sierra, ¿no? Y no haya tantos problemas como se ven últimamente, ¿no? Pues esperemos que sea así, porque, como bien dice Antonio, además ya este próximo fin de semana es el inicial de la Semana Santa, durante todos esos días, sí, y al siguiente también, o sea que son fechas en las que el número de visitas a la sierra va a ser seguro muchísimo mayor todavía, si cabe, por lo tanto las probabilidades también son mayores de que haya que salir, ¿no? Evidentemente. Tú sabes, ¿no? Yo creo que sabes que, hombre, que la gente se mueve, la gente está haciendo una Semana Santa, unas vacaciones, y la gente aprovecha, pues claro, pues uno para ir a la playa, otro para ir a la ciudad, otro para ir a la sierra, otro, y claro, eso se está incrementando, y ya hemos observado que desde primero de enero para acá, pues hemos aumentado también bastante el número de actuaciones que hemos tenido que realizar, tanto de una cosa como por otra, ¿no? O sea que esto parece que está, a lo mejor, ojalá sea así, ¿no? Que no pasase nada, todo el mundo lo pasara bien y todo el mundo no tuviera ningún problemilla ahí en la sierra, ¿no? Bueno, pues al menos en lo que sean evitables, ¿no? Que se puedan evitar, y sobre no, todo claro, y sobre todo los accidentes son accidentes, y como su nombre indica, accidentes, eso no, los accidentes no se pueden evitar, porque entonces no serían accidentes, ¿no? Pero vamos, siempre el tener el respeto en el que nosotros decimos, el salir provisto de teléfonos móviles, el salir, conocer un poquito de lo que se quiere hacer, hombre, unos consejos básicos, que hombre, que no es que sea inevitable que pueda tener un accidente, pero sí, a la hora de que ocurra, puede evitar que las cosas pasen a mayores, ¿no? No es lo mismo tener que tardar en encontrar a alguien porque esté perdido una hora, a que puedas tardar 24 horas, ¿no? O sea, ya las condiciones donde que puede estar la persona no puede ser. Si se le echa la noche, ya la temperatura ahí en la sierra baja mucho. Si no se lleva buen equipamiento, pues a pasar frío. Sí, y entonces te pueden ir evitando muchas cosas, ¿no? Cuando la gente va vista bien en equipación, bien de su agua, de su mapita, que para que no, pero el mapita te ayuda mucho. O sea, que son cositas que sumando, pues, hombre, cuando hay que actuar, pero que siempre intentar, nosotros no es que esto queramos que de actuar, sino se actúa cuando ya las cosas pues pasan, es cuando pasan, ¿no? Y siempre se dice, vamos a hacer esto, y todo el mundo, sí, esto, qué bien, que esto, pero a la hora después de empezar a caminar, pues la gente sabe que se olvida muchas cosas y pasa lo que pasa, ¿no? Pues intentar amortiguar con esa serie de consejos, desde luego, en caso de que haya un accidente, pues las consecuencias, por supuesto. Nos vamos a quedar aquí. Claro. Era la décima salida que realizan en este año ya los integrantes del grupo de rescate en montaña. Y bueno, eso es tan solo lo que llevamos de año. Por ejemplo, en el 2014, en todo el 2014, se llevaron a cabo 16 intervenciones. Bueno, pues en lo que llevamos de año ya han sido 10. Imaginémonos. Ya, tú, imagínate el porcentaje, ¿no? ¿Cómo puede acabar el año? Imagínate el porcentaje. Bueno, y ayer tuvimos una zarza, bueno, una zarza lama, sino ayer también nos avisaron para otro parapente que también había caído, pero que por suerte estaba cerca y nos pusieron. Nos dieron orden de salida, pero rápidamente, antes de llegar al bosque, nos dijeron que no hacíamos falta y, pues bueno, pues, a volver a tomar el parque sin problema, ¿no? Pero allí también hubo otro accidente de parapente. Esto fue allí por la Muela, allí cerca de Olvera. Pero, vamos, por suerte, pues, el chaval, pues, estaba bastante cerca de donde iba a aterrizar y no hubo muchos problemas para sacarlo, ¿no? Deporte de riesgo, evidentemente, y bueno, pues... Evidentemente, está claro, o sea, el parapente a la delta, deporte de riesgo. Ya sabemos, hombre, que los que lo practican lo saben, eso está claro, ¿no? Pero bueno, hay que seguir viviendo con ello, porque esto es así. Esto sigue así, hay gente que tira para adelante, otros que no tiramos, otros que se tiran por aquí, otros que juegan en bicicleta, otros que juegan en el coche, otros que... En fin, eso y sabemos, lo que pasa es que estamos acostumbrados... Nosotros no pensamos cada vez que nos subimos en un coche que no podemos tener un accidente, porque entonces no nos subiríamos. Y cada vez, pues, los fines de semana, las estadísticas, que si tantos fallecidos, pero claro, nosotros nunca pensamos que nos va a tocar. Y evidentemente, el que hace un deporte eso tampoco va a estar, me va a tocar a mí, sino. Eso, porque entonces no haríamos nada. Es que ni en nuestra casa, que se nos puede quedar abajo, ¿no? O sea que. La del ser humano es como es y está claro, eso hay que seguir con ello, pero siempre, hombre, está ahí, pero que sepamos de mantener siempre el respeto a lo que se hace y el saber, hombre, que lo tienen. Ellos, está claro que este riesgo lo saben y lo corren y los quieren correr, ¿sabes? Y ya está, y no hay problema. Pues la información y los consejos también en torno a las visitas a la sierra, en este caso, bueno, pues la información sobre, además en el día de hoy, esa actuación que tenían que desarrollar los integrantes del Grupo Rescate en Montaña el pasado sábado para la localización, en primer lugar, y después traslado del cadáver en camilla de un parapentista que había fallecido, bueno, pues prácticamente en el acto. Por ese accidente que tenía en la Sierra del Albarracín, aquí en el bosque, un varón de 33 años de nacionalidad alemana. Pues Antonio Domínguez, integrante del Grupo Rescate en Montaña, muchísimas gracias por habernos ofrecido todos los detalles al respecto, toda la información, como siempre, por parte de los integrantes del Grupo de Rescate. Muchas gracias. Nada, aquí estamos para lo que ustedes deseen. Gracias, buenas tardes. Venga, hasta luego.